Hoy anda rondando tu recuerdo en la memoria. Tal vez alguien pudo haber cambiado nuestra historia, pero el viento no más sabe hacia dónde sopla. La tormenta si está lejos no me toca como a ti. Como a ti. Y el invierno comenzaba a ser tu compañía, el calor de algunos soles que se alejarían. Ya no estaban en tu cielo, que frágil cambiaba paso a paso en el camino. Me alejaba de ti. Hasta que llegó otra primavera, pero me traía otro color, ese tono gris que nos espera, que esta vez tocó a tu corazón. Y a ese viaje eterno, el primero que ha partido, aunque vaya lejos, no estará en el olvido. Hoy me anda rondando tu recuerdo en la memoria. Vas conmigo caminando, eres parte de mi historia.